moderno. Que... Sí, es cierto. No. Empieza de nuevo, Agustina. Sí, Laura, vamos de nuevo. Mira, sácalo, sácalo. Y cortina de vuelta. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos con sus iPads, sus iPhones, todas sus shoulders. Bueno, pero recuerde que la radio pública tiene una aplicación que usted se puede bajar de internet y escuchar en su teléfono móvil. Ay, qué si bien. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¿Cómo? ¿Lo busco? Lo busca por internet, o sea, por ejemplo, en ese aparato infernal del que usted infierno, tiene. Que yo tengo, sí. Busque, hay una aplicación para escuchar Radio Nacional en su iPhone. Hay una aplicación para escuchar Radio Nacional en su BlackBerry. Mm. Y hay una aplicación para escuchar Radio Nacional en el Android. O sea que usted puede andar con la radio pública para donde quiera. International Radio. Ah, no sabe cómo está. Yo con un Android no me meto. Discúlpeme, con todo respeto. Bueno, vamos a las noticias de la tarde que son muchas, ¿eh? Y ya en un ratito hablamos del subte que la verdad es que no es para tomarlo a broma. Vamos con las noticias. La justicia obliga a Cablevisión a cumplir la grilla de canales. El juzgado contencioso administrativo número 9 dio curso positivo a la medida cautelar presentada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, obligando a la empresa Cablevisión a cumplir con el artículo 63 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Scioli tiene facultad para revaluar campos de la provincia. Así lo aseguró el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Sostuvo que el gobierno provincial dispone de herramientas para llevar adelante el revalúo inmobiliario que se encuentra frenado en la legislatura bonaerense. Dijo además el gobernador de la provincia de Buenos Aires, buscamos tener un sistema fiscal progresivo. Chile rechazó el pedido de asilo al ex juez Otilio Romano. El Ministerio del Interior de ese país argumentó que el ex juez no pudo probar que en Argentina se le haya negado el derecho a la defensa en la causa que se sigue en su contra por su complicidad con la dictadura militar. Además, Chile resolvió sacarle la visa. La presidenta llegó a Angola en una misión comercial. Cristina Fernández arribó al país africano e inicia una visita de 48 horas con el objetivo de profundizar los lazos políticos y comerciales. Mantendrá un encuentro bilateral con su par angoleño, José Eduardo dos Santos. Será mañana y enviados especiales. En un ratito nos vamos a Angola. Declara Alejandro Gotkin y luego lo hará Pablo Schocklender. Tras rechazar ayer el pedido de excarcelación, el juez Norberto Ollervide indagará hoy a dos de los tres detenidos. En tanto, Sergio Schocklender seguirá en el penal de Ezeiza a la espera de una nueva citación. También se investigan otros hechos. Escuchas, el juez Ollervide dijo que hay mucha jurisprudencia que avala su decisión y se refiere a la de dar por cerrada la investigación en la causa por escuchas ilegales, donde está procesado y con sentencia firme el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero, mañana es hoy. Nos presentamos formalmente, Lucía Capozzo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, señorita. ¿Cómo anda? Doy el bien? Bien, doy el presente. Del presente, perfecto. Muy bien. Bueno, todo muy bien, todo muy bonito, tenemos muchas novedades hoy. Vamos a tener un estreno lindísimo. Ahí está, vamos. Y vamos a compartir. Jueves día de estreno. Jueves día de estreno, o sea, vamos a tener a un estrenado hoy. En un ratito. Ayer nos quedó pendiente esta bella historia de amor entre un poeta y un joven mozo de Albacete y vamos a volver sobre ella y bueno, voy a anunciar que ya se pueden votar los premios Democracia. Ah, mire qué bien. Un premio, Agustina, en el que la gente que lo recibe no dice gracias APTRA, gracias, no, gracias Rotary, no. Dice gracias a la gente. Gracias Club de Leones. Exactamente, gracias Club de Leones. No, me gustó, me había olvidado el Club de Leones. Gracias a la gente, al que me gracias votó. Al pueblo argentino, gracias a los que han votado por internet. Eso es un premio. Eso es un premio democrático. ¿Qué le parece? Tiene razón. ¿Cómo le va, Marmu? Muy bien. Un saludo a mi papá que se ha ganado un premio. Dijo alguna vez, gracias Club de Leones. ¿Qué va a hacer? Me acordé. ¿Le mandamos de Leones, su papá? Y del Rotary y tal. No, esas cosas que se hacen. Y qué cosa pobre. No, está muy bien. Pobre Marmu. Ya que estamos hablando de la normativa de la reordenación de la grilla, recordaremos después cuál era... ¿Y por qué generó tanto conflicto? Dale. La grilla de canales. Vamos a hablar de la lamentable noticia de la pérdida de la vida de Donna Summer, así que vamos a escuchar un poco de ella. Vamos a escuchar a Tom Cruise cantando. No, por favor, no. Sí, sí, sí. Hay una película que se llama Rock of Ages, que va a estrenarse dentro de muy poco, y ahí está Tom Cruise. Hablaremos de algunos de los estrenos de cine. Sí. No solamente La Revolución es un sueño eterno de Nemesio Juárez, que es una de las películas que se estrena el día de la fecha, sino Elefante Blanco de Pablo Trapero, y la última película de Richard Gere. Es una película que se llama Misión Secreta, y la producen gente que vive en Dubái. Ajá. Esto es solo para que sepan que es una película que yo, a Richard Gere como agente retirado de la CIA... No le cree. Pero lo veremos, lo veremos. Por lo demás, y cortito y al pie, desde ayer, la Embajada de México invita a quienes quieran pasar a firmar el libro de las condolencias por la muerte de Carlos Fuentes, Fuentes Macías, como le dice. Esto es Arcos 1650 y en Belgrano 1426, con horario de 10 a 13 y de 15 a 18. Este libro de condolencias que uno puede ir a dejarle una firma, un recuerdo, todo lo demás, viajará después a México como un modo de despedida. Esto y alguna cosa más que hace la televisión pública y algún cambio de grilla en Radio Nacional. Acá estamos repletos de información. Es verdad, que tenemos que cumplir con un anuncio de la radio pública. Aprovecho un solo segundo, Horacio, para decirle que ayer vi En Terapia, una vez más, que me encantó el capítulo con Clara, esta nenita adolescente, la verdad, chapó para esta chiquita que actuó, hizo una actuación maravillosa ayer en el Terapia. En un ratito también charlamos de eso. ¿Cómo le va, Cuni? Muy bien. Yo le quiero decir a Agustina Díaz que si Richard Gere me mintiera, yo le creería. Yo también. Bueno, después le cuento de Misión Secreta. Ay, por favor. Y le quiero aclarar esto. Richard Gere miente, es actor. ¿Qué va a mentir ese hombre? Richard Gere miente, es actor. Perdón, no puedes elegir otro actor. Siempre la verdad creen acá las chicas. Es budista, es budista. Claro, los budistas no mienten. Bueno, amigos de hermoso, tarde o temprano. Uy, de tarde o temprano, dije. Tarde o temprano. Que hacíamos hace años. Me enseñó la vida. Reminiscencia de tarde o temprano, mañana es hoy. Le mando un beso entonces a Tom Lupo y a Jorge Alperín, que eran los dos con los que hacíamos aquel programa. Y Hernán Brienza, claro, allí estábamos todos. Bueno, amigos de mañana es hoy, llámenos a dónde, Cuni. Es tan lindo aquel equipo como este, ¿eh? Al 4999-8700, si son de provincia, 0810-222-0870. Nos pueden escribir a nuestro Facebook, y ya que estamos a completar el equipo. Dale. Hablando de ellos, en la producción Sara Laza, Silvana Avellaneda, producción general y coordinación Charlie Zubowski, hoy la puesta en el aire Hernán Acosta. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Cómo andas, Alcina? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, ¿y vos? Bien, acá creo que está comenzando uno de los temas que va a concentrar la atención política en las próximas semanas, porque ha empezado ya a correr los plazos para la elaboración y el análisis del pliego de Daniel Reposo, el que se está postulado como Procurador General de la Nación. Sí. El ingreso ayer, que fue una cuestión meramente, digamos, administrativa, era necesario que los senadores dieran la autorización para que ingrese y tome estado parlamentario. Eso hace que van a comenzar ya la comisión de acuerdo a elaborar y evaluar tanto las adhesiones como los rechazos que puede llegar a plantear el pliego de reposo ahí en la Cámara de Senadores. Y se estima ya, según lo que acordaron los senadores, el próximo 3 de junio sería la audiencia pública, y después de eso, una semana después, se trataría en el recinto el pliego, a ver si se consiguen los votos. Y eso creo que es en realidad el tema que ahora está en disputa, y por eso se miraron estos últimos días el resultado de las votaciones ahí en el Senado, para saber cuántos votos puede llegar a tener el Frente para la Victoria y cuántos votos puede también llegar a tener la oposición, que busca, sobre todo desde el radicalismo y del interbloque del FAP, rechazar el pliego de reposo, ¿no? Sí, nos decías vos mismo, Felipe, el otro día, que todavía no estaba claro cómo venía el tema número sobre este tema. Yo creo que si uno mira un poco las votaciones de estos días, porque hay que tener en cuenta de que se necesita los dos tercios de los presentes, ¿no es cierto? Sí. O sea, no necesariamente que estén los 72 senadores. Claro. En general nunca están los 72, por una cosa o por otra siempre falta alguno. Sí. Entonces uno miraba el resultado de una presencia de ayer con un tema que tenía cierta adhesión, y había 63 senadores, el resultado daba ahí un 41, y mirando quiénes son los que votan también, porque hay que mirar quiénes son los que votan, mirando cómo votaban algunos senadores del peronismo federal que votaron más cercano al oficialismo, uno puede pensar que los números están más cercanos para el oficialismo que para la oposición. Claro. Así que, pero eso, por supuesto, se va a ir desarrollando en los próximos días y hay que ver qué es lo que pasa en las siguientes sesiones, para ir viendo cómo se van desarrollando, cómo se van posicionando, por ejemplo, los senadores peronistas de La Pampa, con Carlos Berna, que suele tener una actitud muy, digamos, va de un lugar a otro, a veces acompañando y en otras tantas también acompañando a la oposición. No es un hombre que se pueda considerar que está más cerca del oficialismo, pero en estos últimos tiempos ha tenido posiciones más cercanas. Y eso hace decir, bueno, que pueden estar, o puede estar él, o la senadora Igonet, también la otra senadora de La Pampa, puede estar o uno o el otro estar ausente. Todo esto, todas esas posibilidades entran en juego en esa sesión del 13 de junio, que va a ser la definitiva para saber si reposo o no es el Procurador General de la Nación. Ahora bien, sí disculpe, una cosita sí, más. Dale. Otra cosa que se analiza es que si el pliego ingresó es porque realmente los números están más cerca al oficialismo que semanas anteriores, ¿no? Claro, exacto. Vos decías, por ahora no está entrando, evidentemente es que están todavía negociando para antes de largarse a entregar el pliego para el debate, bueno, que haya alguna certeza de que hay un plafón político como para poder hacerlo. Claro, es fundamental, no poder poner en riesgo el pliego de uno de los funcionarios importantes, digamos, dentro de lo que es la estructura administrativa del Estado, que eso sería no es lo que busca a ningún oficialismo, no solamente este gobierno. Claro. Así, Felipe, recuérdame cuántos senadores tiene propios el Frente para la Victoria en Senado. Son 33 senadores los del Frente para la Victoria y se llega a 38 con los aliados que hay. Bien. Y entonces ahí vos tenés que tener en cuenta de que uno dice, bueno, le estarían faltando 10, porque 48 sería el número indicado en caso de que estuvieran todos presentes. Claro. Hay una posibilidad de cercanía, hay expresiones por parte de incluso senadores como de San Luis, tanto Negre de Alonso como Adolfo Rodríguez, que cuando no dicen nada también están diciendo algo. Si ya tuvieran una posición, ya la hubieran dicho, por sí o por no. Entonces eso hace prever que pueda haber un por lo menos un acercamiento de uno o de los dos. Lo mismo pasa con los dos salteños. Esos posicionamientos que han habido de cercanía con el oficialismo en algunos puntos hace prever de que, bueno, no es tanta la distancia. Felipe, hablemos un cachito de lo que se aprobó ayer, que es la reforma electoral y el nuevo documento, que ahora será solamente tarjeta. Sí, esto había sido, ¿te acuerdas que esto fue una propuesta que llevó adelante el Ministerio del Interior? Sí. Prensio Randazzo, que ya había conseguido la media sanción en diputados. Hubo ayer, creo que fue una sesión que uno podría considerarla un poco de las más aburridas de estos últimos meses, ¿no? Sí, pasó bastante sin pena ni gloria. Sí, pero donde la oposición toda esa vieja estrategia de rechazar la iniciativa del oficialismo por considerar que tiene sospechas en las intenciones del oficialismo. Ajá. Digamos, las sospechas son algo muy generalizado. Si uno no explícita o no puntualiza muy bien cuáles son las sospechas, es como uno puede decir, bueno, yo sospecho de que posiblemente mañana no llueve. Con lo tanto, uno puede acertarla o no. Total, uno fue tan amplio. Y entonces, en ese sentido, prácticamente fue un debate donde se hablaba sobre supuestos y sospechas ante actitudes o posibles actitudes del gobierno de perseguir a los empleados públicos que no hayan votado. Ahí, Daniela Fernández fue muy claro en ese sentido. Hay una innumerable cantidad de jurisprudencia que él denominó en ese término jurídico, jurisprudencia pacífica, en el sentido de que nunca hubo una persecución a los empleados públicos por no haber votado. Así que me parecía que fueron más que nada pretextos para volver a tener una posición de diferenciación con el oficialismo y no estar quedar tan pegados como siempre, como en estas últimas semanas, o las que fueron víctimas, digamos, de las críticas más ácidas de las corporaciones mediáticas, ¿no? Claro. Son más antipáticas al gobierno, y cuando la oposición tiene una reacción, un viso de seriedad en la actitud frente a un proyecto de ley, la critican como si hubieran cometido un crimen de esa manera, ¿no? Es cierto. Felipe, como siempre, muchas gracias. No, por favor, un abrazo para todos ustedes. Un abrazo grande. Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación. Entonces, el tema, nos estaba diciendo, para las próximas semanas, será este ingreso del pliego de Daniel Repozo para ser Procurador General de la Nación. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Postales Argentinas. Sábados. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 6 de la tarde. 21 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Conciencia y trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguimos en Mañana es Hoy. Algún oyente por ahí que dice, che, ¿dónde está Roberto? Les contamos que Roberto está participando de un congreso, ¿eh? Y que por eso faltó unos días, apenitas, unas poquitas jornadas más va a estar de vuelta con nosotros. Seguramente en algún ratito lo podremos sacar por teléfono uno de estos días. Pero ahora, bueno, dijiste, Lucía, que íbamos a hablar con un estrenado. Un estreno. Vamos a compartir acá con Horacio el estreno de hoy, si Horacio me permite. ¿Cómo no? Por el estreno de hoy. Porque bueno, es un estreno con mucha significación, porque vuelve Nemesio Juárez, este hombre de cine liberación, con un cine militante tan comprometido. No solo siempre es militante, en el caso de Nemesio, aunque ya en los 90, con Historias de amor, de locura y de muerte sobre cuentos de Horacio Quiroga, transitó por otro sendero. Trabajó con Octavio Getino, Gerardo Vallejo, en fin, una historia espectacular. Bueno, y ahora esta vez Nemesio se mete con Castelli, tomando como base el libro de Andrés Rivera, sí. La revolución es un sueño eterno. Qué bueno que se rescate a Castelli, qué bueno, ¿no? Que es. Sí. Hola, Nemesio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy contenta que finalmente haya llegado el día, ¿verdad? Así es, así es. Decime, Nemesio, ¿por qué Castelli? Bueno, Castelli sobre todo porque para mí fue un descubrimiento a través de la novela, como supongo para mucha gente, porque en las etapas de estudiantes es un prócer que apenas se lo nombra, es el ignorado de la Revolución de Mayo. Mm. Sobre él hubo siempre un cono de sombra sobre toda la historia. Y el libro de Rivera me lo reveló como un personaje apasionado, apasionante, y uno de las figuras clave de la Revolución de Mayo, por no decirte la más importante, porque es el quizás más que fue más consecuente con esos ideales, con esas utopías de la Revolución, hasta emplear su propio cuerpo en esa tarea de cambiar la situación injusta que nos tenía sometido a la colonia. Claro. Nemesio, justamente hablando de esto que decís de utopía de revolución, dos cosas. Una, el otro día comentabas y decías que todo relato histórico necesariamente nos manda al presente. Y la segunda cosa es que te hubiera gustado, y esto tal vez se perciba en la obra, te lo pregunto, poner en juego algunas cuestiones que el Bicentenario no terminó de abrochar, como ser el concepto de revolución. Claro. Bueno, son elementos clave los que vos decís. Por un lado, todo intento de trabajo sobre la historia es una lectura de la historia, una mirada sobre la historia hecha siempre desde el presente. Hay que asumir esa posibilidad o esa imposibilidad. Es imposible reconstruir la historia tal cual es, porque caeríamos en, de alguna manera también en el pintoresquismo, y además por ahí no no remarcaríamos los elementos que para aquel momento histórico eran importantes. Claro. O sea, siempre hay una contemporaneidad que es la que está marcando subjetivamente, consciente o inconscientemente, el trabajo sobre la historia, ¿no? Nemesio, perdón, sí. Avante. Sí. Horacio Marmulic te saluda, ¿cómo estás? Bien, bien. Tomar la novela de Rivera es un riesgo al cual uno accede también, me imagino que lo habrás pensado así, y para uno que lo leyó cuando empieza la película, lo primero que yo sospechaba era yo, Juan José Castelli, vengo a dar testimonio. Y la verdad es que la sorpresa está puesta por otro lado, porque es una base en todo eso, pero vos decidís dar, como Castelli, testimonio de otra manera de esa obra. Sí, claro, sobre todo porque es un desafío también la adaptación al cine de esta novela, con una carga muy subjetiva del personaje, con una presencia interior del personaje, con un largo monólogo de índole poética. Casi te diría que trasladar eso al cine es la claustrofobia total. Había que trabajar diálogos, había que trabajar personajes, desarrollar algunos elementos que están subyacentes o apenas latentes en la novela para darle más información también al espectador, de las cuales esa información también puede prescindir la novela y no el cine. Por ejemplo, las razones de la pérdida de una batalla, el conflicto dramático cobra una especial magnitud que no la tiene por qué tener en la novela. Claro, el cine es un cine antropomórfico, es decir, claro, un cine donde el ser humano es la medida de todas las cosas. Nemesio, hay en la figura de Castelli, interpretado por Lito Cruz, contémosle a la gente, hay momentos muy interesantes. La escena, hay una escena en particular sobre el principio de la película que tiene que ver con las invasiones inglesas, cuando Castelli va a hablar con Álzaga. Y en ese momento el tono de la película, por momentos, donde se habla del maligno, tiene otro tono diferente a la película, porque ahí salta casi, es una historia, es una charla de película de miedo alrededor de una película histórica, de un corte histórico, y creo que son los momentos y las sensaciones políticas que se podían vivir y las tensiones políticas que se podían vivir. Claro, de alguna manera, estos personajes, a pesar de haber luchado contra los ingleses, Álzaga de alguna manera también sigue representando a la España negra, a la España oscurantista, ¿no? Como hay otros momentos de la película. Yo creo que siempre en la película hay como una lucha entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo nuevo que trata de imponerse a lo viejo y lo viejo que trata nuevamente de recuperar su posición. Claro. Cuando el ejército expedicionario va avanzando hacia el norte, se cruzan con una procesión que tiene todos los vicios de ser una procesión de la Inquisición, con azotes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Con toda una puesta en escena litúrgica, como la de aquel momento. Y por otro lado, el juicio mismo es un retroceso de la revolución, ¿no? El juicio espurio al que se lo somete a Castelli, sí. se hace en el mismo ámbito luminoso, claro, que tuvo el cabildo abierto en la sala capitular el 22 de mayo, y ya se convierte en otra cosa, cerrada, con paños oscuros, con la presencia de lo peor de la iglesia, ¿no es cierto?, del retroceso oscurantista. Nemesio, hablemos de la factura de la película. Castelli, interpretado por Lito Cruz, un elenco de excepción con Luis Machín, Juan Palomino, Ingrid Pellicori, la música de Kauderer. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo fue la filmación? ¿Cómo fue la elección? ¿Cómo fue esta cosa de este encuentro de estos monstruos de la actuación? Bueno, vos sabés que estuvimos mucho tiempo con este proyecto. También hubo, en algunos momentos, pensamos en otros actores que después se cayeron, etcétera, hasta finalmente quedar los que están. Claro. Yo creo que la elección de Lito fue buena. Para Lito fue un desafío también, porque él había hecho a Facundo, entonces tenía que hacer un personaje distinto. Castelli mismo lo ayudaba a hacer un personaje distinto, porque el problema de la lengua, etcétera, etcétera, lo obligó a componer de otra manera el personaje, ¿no? Uh-huh. Y con Luis Machín creo que hace un Belgrano intenso, ¿no? Uh-huh. Un Belgrano que aparece en una alucinación de Castelli ya como en su última época, ¿no? Bueno. De alguna manera hemos trabajado las características, las distintas cualidades de estos revolucionarios, acentuando algunas de ellas, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, para el caso de Castelli acentuamos la pasión, uh-huh. fundamentalmente, ¿no? Que lo convierte a él en la espada de la revolución. Así es. con Luis Machín trabajamos el hombre bueno, como dice, una especie de príncipe Mishkin, del idiota de Dostoyevsky, el hombre que va se va a entregar todo, su salud, sus bienes, etcétera, por la revolución. Bueno, Nemesio, este, lo mejor para hoy, para tu noche de estreno. Sé que vas a estar acompañado por todos los que te quieren, porque realmente, bueno, te lo mereces, este, sos muy muy querido en el ambiente, y bueno, lo mejor para vos, y para toda tu gente. Agradezco mucho tus palabras, Lucía, y como siempre, desde esas tribunas, ustedes aportan siempre, permanentemente, al cine argentino, que lo necesita, y mucho, para seguir en esta batalla desleal que estamos librando con otras producciones. Bueno, un abrazo, chao, Nemesio. Hasta pronto, Lucía. Hablábamos con Nemesio Juárez, director de La Revolución es un sueño eterno, película que se estrena hoy en el cine Gaumont, protagonizada entre otros por Lito Cruz, Luis Machín, Adrián Navarro, Palomino, Juan, Ingrid Pellicori, Mónica Galán y Juan Vicente. ¿Única sala, cine Gaumont? Por el momento te diría que sí. Bueno, perdón, sí, por el momento sí. Buenísimo. Vamos a las noticias ahora. Silvia Mila, Adrián Lazanca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, humedad 73%. Diputados bonaerenses del Frente para la Victoria analizan modificaciones al proyecto de reforma impositiva. El bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires analiza la propuesta del bloque del Frente Amplio Progresista de modificar el proyecto de ley de revalúo fiscal de los campos para que se aplique en forma gradual y no inmediatamente como figura en el proyecto original y que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. A este encuentro se sumaron hace instantes los ministros de Economía, Silvina Batakis, y de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, para analizar la evaluación del impacto en las arcas provinciales de la gradualidad de la aplicación de la nueva evaluación fiscal de los campos. De aceptar esas modificaciones, el Frente para la Victoria tendría el apoyo del Frente Amplio Progresista para alcanzar el quórum necesario e iniciar la sesión en la Cámara de Diputados, aunque todavía no hay definiciones. Desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. La justicia confirmó la prisión perpetua para tres represores. La medida fue adoptada por la Cámara de Casación Penal contra Roberto Pertusio, Justo, Alberto Ortiz y Alfredo Arrillaga por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. De esta forma dejó firme la condena del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, dictada en el año 2010. Los tres represores fueron condenados por privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos calificado y homicidio calificado. La UTA anunció un paro de 48 horas en los subtes para la próxima semana. El secretario general del gremio, Roberto Fernández, señaló que el personal de subterráneos nucleado en ese gremio paralizará las tareas el miércoles y jueves. La medida fue adoptada ante el estancamiento de la paritaria y la ausencia de propuestas. Fernández confirmó que la empresa Metrovías no procura esforzarse para alcanzar una solución paritaria, por lo que no hay otra alternativa que retomar las protestas. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 20 grados, 2 décimas humedad, 73%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Let me introduce myself. I'm a woman that you never see. You might know me from somewhere else, as someone that I've never been. I gave everything to play the game. My soul fell apart at the seams. I fell down like a house of cards when somebody pulled the queen. 'Cause you could spend your life looking for your own reflection. Time to blur the lines. Esta voz es la de Donna Summer. Este es el último trabajo que hicieron en el año 2008. Crayons se llamaba. Es un disco que mostraba la actualidad de Donna Summer, que falleció hoy a los 63 años, víctima. Qué joven, ¿no? Pobre. Sí, víctima de una enfermedad que la traía desde hace un tiempo. La figura de Donna Summer tiene mucha relevancia en la década del 70, porque la verdad es que ella es la que implementa de alguna manera la música disco y atraviesa una buena generación. Todos hemos escuchado estas canciones de Donna Summer. Esto, por ejemplo. Hot Stuff. Tiene una canción que se llama En la Radio, On the Radio, viejo éxito, que todos supieron. Es muy interesante cómo llega Donna Summer a cantar solista, porque Donna Summer en principio se inspira, y también cómo la música disco, que en algún momento fue bastardeada, Donna Summer le llega desde lugares absolutamente diferentes. O sea, Donna Summer será fanática de una cantante de blues muy tradicional y de gospel espiritual que se llamaba Mahalia Jackson, que es un clásico de la década del 30 y el 40 de los Estados Unidos. Cuando se dedica a cantar, su parámetro era Jenny Joplin. Y estaba en una banda que se llamaba Three Dog Night, que era una banda de rock. La ven unos tipos con unos coristas, le ven que tiene algo y la toman. Y entre el tomarle y tomarle, en un momento le encontraron este tipo de música, que es con la cual vamos a quedarnos recordándola toda la vida. Quejita. Claro, esto es Hot Stuff. Y Donna Summer, aparte, como en la música disco fue toda una industria en sí misma, participó en algunas películas que le valieron inclusive alguna nominación al Oscar, como era Gracias a Dios es Viernes. Gracias a Dios es Viernes era una película que básicamente trataba de la movida conceptual de que cómo hacemos para llegar al viernes, porque el viernes a la noche hay fiesta, se sale a bailar. Claro. Obviamente acá está con Lionel Richie. Lionel Richie, que acaba de sacar un álbum todo lleno de duetos, y donde también participó de discos al lado de Quincy Jones, y tiene una gran canción que se llamaba Ella trabaja duro por el dinero, She works hard for the money, pero usted no la trata bien, señor. Eran canciones entre divertidas y canciones de amor. De eso se encargaba la señora Donna Summer, 63 años, una persona que conceptualmente tiene esto, va a ser un clásico para siempre, con lo cual la gente que es un clásico no se muere. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Bueno, cuando un artista grande se va, está bueno recordarlo así, con su música, con su arte, que es lo que nos va a quedar para siempre. ¿Quién no va a bailar y va a seguir bailando con esos hitazos que escuchábamos recién que ha hecho Donna Summer con la música disco? Yo la veía en imágenes de ella ondulando su cuerpo allí, toda vestida de lentejuelas en la década del 70. Maravillosa esa negra. que fue Donna Summer. Vendemos un poquito de avisos y volvemos porque tenemos una entrevista, pero antes, Cuni, repitamos vías de comunicación. Cómo no, Agus, 4999-8700 desde provincia, 0810-222-0870 y nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Radio pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Sin duda será uno de los temas del año. La situación actual no se puede mantener. Algo tiene que pasar. Frente a la personalidad alérgica, hiperkinética. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Restivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Se trabajó eso, se aceptó. Tomo lo que me cuestionan y lo transformo en positivo. Gente de a pie. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 32 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción Roberto Caballero. Le damos la bienvenida a Mañana es hoy a Miriam Lewin. ¿Cómo te va, Miriam? ¿Cómo te va, Agustina? Envidiando un poco a Roberto, porque vos sabés que mis padres son de origen polaco. ¿Ah, sí? Sí, sí, judíos polacos. Y mi papá vino acá a los 4 años, y es de una ciudad muy cercana al límite con Bielorrusia, unos 90 kilómetros al este de Varsovia. Y la verdad es que si Roberto pudiera estar escuchándonos por internet, se puede dar una vuelta por Varsovia, que donde estuve vos, en un en el 95, que me traiga una piedrita, que, ay, aunque sí sea, un poquito de tierra de la... De la tierra de mi padre. Qué bueno. Bueno, entonces también que traiga la de mi papá. ¿Y dónde es su Varsovia. Papá? Varsovia. ¿También de Varsovia? Sí, se vino a los 4 años. ¿No somos hermanos, Levi? ¿A quién le dice? ¿Quién le dice? No me avisaron. Ay, yo noto un cierto parecido. Sí. Sí. Sí. Sí, sobre todo la altura. Bueno, nos vamos a ir a Chile, ¿no, Miriam? Nos vamos a ir a Chile. Ustedes recordarán que habíamos hablado del camarista mendocino, sí, del ex camarista mendocino, Otilio Romano. Otilio Romano, cuando le iban a iniciar un jury, allá por agosto del año 2011, ahora no más, cruzó la cordillera y se instaló primero en el barrio Coqueto de Las Condes, en Santiago, y después nada menos que en Reñaca, un paradisíaco y muy distinguido balneario chileno. En el medio salió la captura internacional, porque aquí en Mendoza se le inició un jury en ausencia y fue destituido por mal desempeño de sus funciones. Allí en Chile se tomaron su tiempo para decidir lo que ahora decidieron. Sí, el rechazo del asilo político. Sí, perdón, Miriam, no recuerdo que encima nos contaste un día que le habían dado prisión domiciliaria nocturna. Claro. En Chile. Para que no se resfriara. Sí. Porque usted sabe que durante el día andar por el balneario puede ser saludable, pero una ventolina. Sí, el Pacífico sí, es muy fuerte. Claro. Sí, sí. A ver si todavía sí, el señor juez sí, sí, se nos resfriaba. Bueno, pero te interrumpí, lo importante es que rechazaron La visa. La justicia chilena parece no estar, y el poder político chileno parece no estar muy cómodos con esta situación. De hecho, el Mercurio, que ustedes saben que es un diario muy conservador, le hizo una entrevista una vez y él se dio el lujo de decir: no sé de qué carajos, perdón, se me acusa, soy un perseguido político. Por eso pidió el asilo. El asilo político tiene que decidirse en un plazo de 8 meses. Se reunió la Comisión de Asilo Político, que está integrada por la jefa del Departamento de Extranjería de Chile, dos representantes del Ministerio del Interior, dos de la Cancillería y, quien no tiene voz ni voto, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Ellos tienen, como decía, un plazo de 8 meses. Se reunieron en septiembre por primera vez. Después, quiero creer que siguieron discutiendo el caso con mucha parsimonia y lentitud, y cuando estaban por cumplirse los 8 meses, es decir, en el día de hoy, decidieron justamente que no solamente se le rechace el asilo político porque no ha podido presentar Otilio Romano las pruebas de que es un perseguido político en la Argentina y corre peligro si vuelve, sino que le retiraron la visa. Con lo cual va a tener que elegir otro destino. Pero al elegir otro destino, si él sale de Chile, se considera prófugo nuevamente, porque ya se lo consideró prófugo cuando se fue de la Argentina y después de ser destituido, captura internacional. Ahora, tiene 3 días para apelar, seguramente va a apelar. Mientras tanto, corren los plazos de la extradición. Esperemos que muy pronto Otilio Romano, que está acusado de 103 crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina, pueda ser enviado a nuestro país para que enfrente a la justicia. Entre los casos en los que está implicado está el caso de la apropiación de Rebeca Celina Manrique, la primera nieta mendocina recuperada. Él archivó la causa que habían iniciado los familiares de esta chica recuperada a los 30 años, después de 30 años de estar apropiada, cuando le reclamaron a la justicia que investigara su paradero. Otilio Romano, mientras tanto, sigue en Chile, pero creo que empezó la cuenta regresiva, Agustina. Qué buena noticia, Miriam, que llega finalmente del otro lado de la cordillera. Si te parece, tomémonos un minuto para comentar esta novedad sobre Fernando Carrera y su Rati Horror Show, aquella película que contó su historia, que es fácil decirlo así, así todos saben de qué estamos hablando. Si ustedes recordarán que Carrera fue acusado por la muerte de personas que atropelló cuando se suponía que huía de la policía, pero él no sabía que huía de la policía. Él en realidad estaba huyendo de un móvil desde donde le disparaban. Su auto, de hecho, quedó con los balazos que daban cuenta de esto. Por supuesto que Carrera perdió el control del vehículo y provocó muertes, esto es así. Carreras está desde entonces preso y en un intento de llamar la atención sobre su caso inicia una huelga de hambre. Nos vamos a ocupar en los próximos días nuevamente del caso de Fernando Carreras. Lo patrocina un abogado brillante, muy joven, muy solidario, muy comprometido con la causa de los derechos humanos, que se llama Federico Rabina. Y si no podemos hablar con Fernando, vamos a hablar seguramente con Federico, que nos va a explicar cómo y por qué llegaron a esta instancia. Sí, de tener que iniciar una huelga de hambre. Hoy en la ciudad de Salto, que es la ciudad natal de Fernando Carrera, se va a dar la película Rati Horror Show, que narra esta historia de injusticia, esta causa armada por la Policía Federal contra esta persona que lleva 7 años presa. Buenísimo que nos ocupemos, Miriam, la semana que viene de su caso. Seguro. Gracias. Miriam Lewin, aquí está. Todos los días en Mañana es Hoy, sí. Cuando nos visita en su columna La Prima Hermana o algo así. Sí, mía, y recordemos que Secretos Argentinos a partir de este fin de semana empieza a estar a las 8 de la noche. Es verdad, y nosotros estamos muy contentos con Marcelo Camaño porque algunas veces hemos recibido quejas de los oyentes que decían es muy bueno, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. La temática no es para un domingo al mediodía. Yo decía, el domingo 3 de junio. Pero pero ponen el asadito al fuego, no. Ponen los ravioles, el agua no, de los ravioles. Buen horario. Domingo a la noche, buen horario para un radioteatro. A partir del 3 de junio, ahí va a estar Secretos Argentinos. Y en el horario de Secretos humor, Argentinos... Va a estar Gustavo Nacional. Campana, claro. Muy bien. Uh-huh. Cambios muy bien, entonces en la grilla Nacional. De Radio Nacional. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFSCA, hizo una presentación ante la justicia porque Cablevisión, ustedes saben, si lo tienen en sus casas, en sus cables, seguramente se dan cuenta, no cumple con la resolución que se sacó, que lo que indica es que hay que ordenar la grilla de canales del modo temático, es decir, agrupar todos los canales de noticias, todos los infantiles, uh-huh. todos los de aire y así sucesivamente. Bueno, lo cierto es que quienes tienen Cablevisión, y en algunos casos solamente existe Cablevisión donde viven, no tienen la posibilidad de tener los canales ordenados y tienen el ordenamiento tradicional que tenía Cablevisión que los favorece. Y también en algunos casos la incorporación de algunos canales en la grilla solo se da en el paquete digital, o sea que hay que pagar un extra, ni siquiera en el canal básico. Claro, como Paca básico. Paca o CN23, que son o dos Inca TV. O Inca TV. Bueno, lo cierto es que ahora la justicia hizo lugar a esta presentación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y estamos en línea con su titular, que es Santiago Aragón. ¿Cómo te va, Santiago? Gracias por atendernos. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, finalmente la justicia toma este caso en sus manos y dice, en realidad finalmente no es la primera vez, ¿no?, que la justicia dice que Cablevisión tiene que hacer esto. Es la primera vez que la justicia dice que Cablevisión tiene que cumplir con ella. Cumplí con el artículo 63 de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Sí, es la primera vez finalmente, sí, que lo es hace. Es la primera vez, exacto, es la primera vez que obliga a Cablevisión a innovar respecto del incumplimiento sistemático que tuvieron en relación a la grilla. Bien, y esto lo hace el juzgado número 9 en lo contencioso administrativo, ¿de dónde? El juzgado federal en lo contencioso administrativo logró, digamos, dar curso a lo que nosotros manifestábamos como un incumplimiento reiterado y tratar de que, a partir de esta sanción, Cablevisión pueda cumplir con la ley de servicio de comunicación audiovisual, digamos, no se pedía ni más ni menos que eso. Claro. Santiago, yo recuerdo que en más de una oportunidad habíamos hablado de esta decisión que tomaba Cablevisión de no acatar esta resolución o esto que dice en ese artículo 63 la ley de servicios de comunicación audiovisual y ordenar la grilla, y había habido varios llamados de atención de parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que vos ahora estás presidiendo, intimando a Cablevisión a que, bueno, se ajustara a derecho en esta cuestión. Recuerdo que Gabriel Maroto nos contó más de una vez que, bueno, estaban hablando con la gente de Cablevisión y había como apercibimiento. Finalmente tuvieron que recurrir a la justicia. Claro, de hecho, Agustina, está en vigencia la resolución 296, que es la que reglamenta el artículo 63. Lo que Cablevisión hizo sistemáticamente es incumplir y entrar en falta en relación con esta resolución. Lo que nosotros hemos dado ahora es que sea la justicia la que diga que se tiene que ajustar a derecho, porque además la justicia con este fallo reconoce que es una potestad del AFCA, uh-huh. y definir el orden en la grilla de los canales, y no de un privado que abuse de la posición dominante del mercado del cable. Bien. Santiago Horacio Marmurek te saluda. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A partir de cuándo, entonces, se podría o debería Cablevisión implementar esta nueva grilla? ¿Y es el mismo armado de grilla que desde el año 2010 se le viene pidiendo a Cablevisión que acate? Exacto. Nosotros nos notificamos hoy, estimamos que también el juzgado ha hecho lo propio con el grupo Cablevisión, así que a partir de la semana que viene tienen que estar reconociendo esta grilla y nosotros, en caso... para intimar respecto a eso. ¿Se comunicaron con ustedes desde Cablevisión? No, pero digamos, no es necesario. Nosotros, a partir de la notificación del juzgado, lo que procedemos es a notificar también al grupo del dictamen a partir del cual tienen que empezar a dar cumplimiento a la grilla. Claro. Santiago, recordemos, más allá de que, por supuesto, que se trata de un artículo de una ley, una resolución, además, que, como vos decís, está vigente la que la reglamentó. Más allá de eso, digamos, de que es una disposición y que hay que ajustarse a derecho, o lo tiene que hacer cualquier persona porque es una ley de la democracia que está en vigencia, ¿por qué no le contamos a los oyentes por qué es importante que los canales estén agrupados temáticamente? Es importante que los canales estén agrupados temáticamente porque de alguna manera promueve el consumo de todo tipo de contenido. Nosotros normalmente, y pensándolo siempre desde el lado del periodismo, bregamos por la libertad de expresión, pero en realidad no hay libertad de expresión posible sin libertad de información. Uh-huh. Normalmente los canales o los cable operadores agrupan los canales más en función de los dictámenes del mercado que en la difusión de la información. En este hecho, Cablevisión, en términos de abuso de posición dominante, ha sido poner su canal de noticias entre las dos señales de aire principales del país, que oscilan entre 30 y 40 puntos de rating, de manera tal que se aprovecha esta conducta pendular del usuario respecto del zapping para poder hacerse beneficiarios también de ese conjunto del rating. Claro, totalmente. Santiago, es probable que Cablevisión no acate y apele, ¿no?, esta medida. Sí, pero ya entraría en desacato ante un juzgado. Claro, que lo para en un lugar distinto que hacer ante una resolución de la... Exacto, y además para nosotros es obviamente importante desde lo material, pero también es importantísimo desde lo simbólico que la justicia garantice lo actuado en términos de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Claro, y que diga además que el acta es la autoridad, ¿no?, que tiene la disposición. Y que tiene esa potestad. Claro. Y que una ley que se ha ganado legitimidad durante 30 años de lucha y de discusiones y de foros y que contó con el apoyo de toda la sociedad y con una mayoría abrumadora además en las cámaras, digamos, tenga también un correlato en la legalidad que establece la justicia para nosotros. Santiago, ¿esto lo hace plausibles de ser apercibidos, de ser multados, de revisar alguna otra circunstancia de su capacidad como cable operador ante negarse sistemáticamente a cumplir con algo que ya un juzgado se lo dice? Sin duda, Horacio, y además digo, el incumplimiento de la grilla es considerado falta grave, con lo cual hasta se puede determinar la suspensión de la licencia. Exacto. Ah, esto es importante lo que estás diciendo, ¿no? Digamos, sería causal, no cumplir con el ordenamiento de la grilla sería causal de rescisión, de suspensión de licencia. Esto incluye Cablevisión y multicanal. Exacto. Santiago, una última pregunta. ¿Se supone que este año, qué saben ustedes, digamos, que la Corte Suprema de Justicia tratará finalmente el artículo de adecuación de las inversiones de cada uno de los grupos mediáticos del país, que lo conocemos habitualmente como el artículo 161 y que quedó, lo conocemos así porque es el artículo 161, pero digo, para que los oyentes también lo sepan, ¿no? ¿Te parece que este año podrá ser que la Corte Suprema de Justicia falle sobre la cuestión de fondo? Nosotros somos muy respetuosos de los tiempos de la Corte, pero entendemos también que esta Corte, de la cual nos enorgullecemos, siempre ha actuado conforme la ley y ha respetado el espíritu de la norma en relación a lo que significa para las sociedades. Yo creo que una ley que tiene plena vigencia en todos lados, una ley que de alguna manera ha cambiado el paradigma respecto de cómo se discute comunicación y cuál es la relación entre políticas y medios de comunicación, merece una sanción rápida en relación a los tiempos de la Corte. No obstante, te insisto, Agustina, somos súper respetuosos de lo que la Corte está trabajando, pero claramente tenemos una enorme expectativa respecto de que esto se sancione rápidamente. Claro, sin duda. Santiago, muchas gracias por el contacto con la Radio Pública y te proponemos seguir, por supuesto, este contacto en la medida en que haya o no novedades con Cablevisión sobre el ordenamiento de la grilla, porque es parte de un derecho que tenemos los argentinos, como vos decías antes, a nuestro acceso a la información. A disposición para los que necesiten y un enorme abrazo a todos los compañeros de la Radio Pública. Muchas gracias. Santiago Aragón, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. La primera vez que la justicia dice que efectivamente Cablevisión tiene que acatar el artículo 63 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ordenar su grilla temáticamente como la hacen los otros cableoperadores del país. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Marmu. El ciclo que viene realizando la televisión pública, que se llama Puertas Abiertas, invita a todos los espectadores, oyentes y gente que tenga ganas de acercarse a Figueroa Alcorta distintos eventos. Ya lo ha hecho con tango, lo ha hecho con folclore, próximamente lo hará con rock. Durante todas las vacaciones de invierno va a haber espectáculos para los más chicos. Y en principio, este domingo 20 de mayo a las 19, invita a todos a acercarse al sitio, al ciclo Entrá, con los macocos en Pequeño Papá Ilustrado. Bueno. Pequeño Papá Ilustrado es una interesantísima obra de teatro que los macocos vienen haciendo. Digo, los macocos tienen una larguísima trayectoria en el under. Todos los hemos visto, sí. Cuando también Belloso y Dreyzik tenían su los Messi, que era también otro espectáculo de teatro under, y han estado presentando este espectáculo sobre la calle Corrientes. Bueno, una buena chance de verlo con entrada libre y gratuita, acérquense antes hacia la televisión pública. También esto... acaba. Ah, y acá también, sí, mira. Maipú 555. Exactamente, en Tagle 2849 y en Radio Nacional Maipú 555 dicen, hasta media hora antes del show, acá en Tagle. Hora. Claro. En Tagle, ¿no? Acá, ahorita, acá bueno, manéjenlo. Así que lo pueden hacer este domingo 20 de mayo, 19 horas. El ciclo es Entra. Y es la televisión pública a puertas abiertas. Los macocos, qué grande, ¿eh? En la televisión pública. Son las 7 de la tarde, Cuniberti, ¿qué le parece que hagamos? Y vamos a tener que escuchar a las chicas, diosas del informativo. Bueno, cómo no. Qué bien lo leen. ¿Cómo está? ¿Quiénes están? Están bien y son Adriana Zanca y Silvia Mila. No paran de hablar. Ay, bueno, escuchala, mirá que lo que tiene. A ver cómo leen. ¿Cómo van a dar el informativo? Por Nacional... Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, humedad 73%. En Tucumán la temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 70%. Pedro Blaquieno comparecerá a declarar mañana por problemas de salud. El presidente del directorio de Ledesma, Carlos Pedro Blaquiera, presentó un certificado de salud justificando su incomparecencia prevista para este viernes ante el juez federal del juzgado federal número 2, Fernando Poviña, mientras el ex administrador del ingenio Alberto Lemos realizó una presentación espontánea en la que se abstuvo de declarar, presentando por escrito su descargo en la causa denominada La Noche del Apagón del Libertador. El abogado querellante, doctor Pablo Pelazo, señaló que Lemos presentó su descargo y cumplió, y habrá que reprogramar lo de Blaquier, motivo por el cual el balance no resultó negativo. La verdad es que no hacemos un balance negativo. La indagatoria Lemos se hizo, se hizo esta mañana, él se presentó, y tienen derecho cualquier imputado a declarar o no. En este caso presentó un descargo por escrito. La medida se hizo. Está bien. Con las formalidades, con la diferencia que por una, entiendo yo, astucia de la defensa de él, presentarse en el... anticiparse al horario pautado para evitar, calculo que exposición, ¿no? Mediática o social. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Reiteramos, se anunció un nuevo paro en los subtes para la próxima semana. La Unión Tranviaria Automotor declaró un paro de 48 horas para la semana próxima en los subterráneos debido a que no hubo ningún acuerdo ni contacto con las autoridades de Metrovías ni del gobierno de la ciudad. Así lo informó Roberto Fernández, secretario general de la UTA. Bueno, siento que no hemos tenido ninguna novedad del día de la fecha. No, el Consejo Directivo se ha reunido y día miércoles y jueves vamos a hacer nuevamente un paro por 48 horas para ver si encontramos una respuesta al pedido de los trabajadores de las paritarias, ¿no? Roberto Fernández además responsabilizó al gobierno porteño por no destrabar este conflicto. Claro, el gobierno porteño manifiesta que ellos no tienen concesión con Metrovía, pero el gobierno porteño tiene que respetar la ley que ha salido del Congreso, que los subterráneos pertenecen al gobierno de la ciudad. Este es un tema que lo va a tener que discutir la justicia, pero mientras tanto, que nosotros estamos en el medio de todo esto y no vamos a encontrar soluciones, va a haber problemas, ya lo estamos viendo. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno porteño anunció que no habrá recolección de residuos. Por este motivo, solicita a los vecinos que esta noche no saquen la basura. Se debe a que por una protesta de manifestantes que cortan el camino del Buen Aire, los camiones de recolección no pueden llegar a la planta norte 3 del SEAMSE, donde se realiza la disposición final. El tiempo. En Tucumán, la temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 70%, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 2 décimas, humedad 73%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Hola, buenas tardes, Miguel de Villacrespo. aunque parezco estar solo en esto, seguiré insistiendo en que la expresión media sanción es totalmente incorrecta. Un proyecto de ley, ¿se sanciona o no se sanciona? ¿Qué se quiere decir con media sanción? Ni siquiera es a mitad de camino. Son dos cámaras. Gracias, por el mensaje al amigo que es preciosista del lenguaje. Bueno, Agustina, te quería aclarar con onda, ¿eh? Sí. Yo uso Walkman, no muevo el dial porque tiene dial de sí. La Radio Nacional. Todos me cargan, pero a mí no me importa nada, muy cómodo. Te mando un beso, chao, chao. Un beso grande, sí. Qué claro. Genio. Clave la sintonía, claro. Clave la sintonía en Radio Nacional. Esos auriculares que antes, ¿se acuerda que tenían un cosito plateado? Sí. Molestaban bastante. Que uno se los quería poner a la noche cuando se iba a acostar, sí. Y se le clavaban en la cabeza, sí. Era incómodo. Y la felpita que se iba rompiendo. Sí, que se sacaba y se ponía, qué lindo era el Walkman, qué gente joven. Anda. Sí, entonces María José Belgrano. Los días te escuché que estás embarazada. Bueno, sí. Me alegro y te felicito, vas a tener una nena preciosa como vos. Nena. Extraño el noticiero de la noche, pero bueno. Oh. Escuchen, chicos, a mí esta payasada que se mandó en la nada y todo, ay, qué foto, da miedo, todas las caras que se ven ahí, Santillán, todos, María Magdalena, la fea más fea de todo, ay, Dios mío, qué cuadro espantoso. Yo quiero ser presidenta, trabaje y se acabó, que no tiene que, el que quiere saber y quiere preguntar. Ella también, María Rosa, quiere que trabajar y se acabó, lo dice todas las veces que puede. Te agradezco muchísimo que me mandes un beso por mi marazo, es un varón, te cuento. Ojalá que sea lindo como el padre, pero es un varón. ¿Está confirmado? Sí, confirmadísimo, es un varón. Perfecto. Cromosoma X, sí, lo dijo un estudio, así que es varón. Ya tenemos con quién jugar fútbol. Sin ninguna duda. ¿Hay más? Querida gente de Mañana es Hoy. La derecha en la Argentina siempre fue golpista. Cuando no puede dar el golpe, es destituyente. Cuando no puede destituir, genera el caos. En definitiva, son siempre diferentes versiones del mismo origen. Alberto de Olivos. Gracias, Alberto, también como a todos los oyentes. Cuni, ¿alguno de Facebook? Sí, Roxana Mencelo Tranto dice, en un rato salgo para el Gomón, al estreno de La Revolución es un sueño eterno. Un abrazo enorme para Nemesio Juárez, amigo de mi vieja de toda la vida y un ejemplo de coherencia y compromiso. Roxana Mencelo Tranto. Muy Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. Vamos a ir una nota, Lu, pero contanos algo una de la peli. Una cosita pequeñita. ¿Te acordás que alguien preguntaba si en la película de Nemesio Juárez, La Revolución es un sueño eterno, se pasaba solo en el Gomón? Sí, yo te preguntaba. Bueno, no solo en el Gomón, también en el Arte Cinema, en Salta 1620. Buenísimo. En pleno corazón de Constitución. Bueno, nos vamos a ir ahora a provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de este intento por aprobar una reforma impositiva integral en la provincia de Buenos Aires que incluye el revalúo del impuesto de los terrenos y, por lo tanto, del impuesto inmobiliario rural en esa jurisdicción. Digamos que hay otras dos provincias, Santa Fe y Entre Ríos, que en este mismo momento también están discutiendo la necesidad de una actualización del inmobiliario rural. Escuchábamos hace un ratito en el informativo que los compañeros nos decían desde La Plata que el Frente para la Victoria analiza una propuesta del FAP de aplicar una reforma gradual a este revalúo y que no se haga todo junto. Bueno, vamos a conversar entonces con el doctor Ariel Franetovich, diputado provincial del Frente para la Victoria y exministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, una voz más que autorizada para ocuparse de esta cuestión. ¿Cómo le va, Franetovich? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. ¿Qué tal, Agustina? Bien, acá andamos. Bueno, me alegro. La verdad es que estaba escuchando esta información de último momento, donde hay una reunión en este momento para, evaluar la posibilidad de que sea gradual el revalúo. Y la verdad es que la pregunta que me surge es, ¿era tan alto el revalúo o es tan alto como para que haya una necesidad de hacerlo de modo gradual? No era tan alto, sino que era una responsabilidad que teníamos. Porque tenemos todo, la realidad que tenemos la dirigencia política, hace 20 años que no se hace el revalúo y la gran responsabilidad que tenemos todo y fundamentalmente quienes hoy son oposición, que se ha procedido a un revalúo del inmobiliario urbano, de la industria y todos los sectores, excepto el sector agropecuario. Claro. Parece que, bueno, que la verdad es que va a haber que vamos a tener que tener un sinceramiento cuáles son los legisladores que trabajan para todos los sectores y cuáles para un sector determinado. Así que ya está en curso y operativo el revalúo del inmobiliario urbano, porque así le consiguió esta facultad la legislatura al Ejecutivo, a Economía, y lo ha hecho. Ahora, lamentablemente, no sé si por qué motivo, yo tengo obviamente mi concepto, no puede salir. Nosotros tenemos la responsabilidad, tanto el Ejecutivo como los legisladores, de avanzar sobre esto. Por eso, como bien vos decías, se están evaluando alternativas y las autoridades de la Cámara están trabajando. Nosotros integramos otras comisiones, estamos aquí a la expectativa. Ya nos hemos reunido varias veces, pero bueno, tanto el presidente de la Cámara como las autoridades de la comisión respectiva, como el presidente de nuestro bloque, están en tratativas para ver cómo resolvemos esto, porque ahora estamos ante una situación de injusticia, donde la gran mayoría de la sociedad está soportando un incremento efectivo y un sector que se niega, y fundamentalmente se niega porque, a mi criterio, responden a Biolcati. Hay legisladores que parece que responderían a Biolcati. Lamentablemente, el radicalismo parece que respondería a Biolcati. Y bueno, acá no se trata de perjudicar a nadie. No es tan alto, no era tan alto. Esa era la pregunta que me estaban haciendo. Sí, sí, porque la verdad es que hablaban de un aumento promedio. En algunos casos iba a bajar, inclusive, para los sectores, digamos, como siempre, más desprotegidos, o los de menores campos o campos en condiciones más desfavorables. Y en algunos otros casos sí iba a aumentar, pero era un promedio del 43% para un impuesto que hoy está bajísimo, que representa menos del 2% de lo que se recauda de impuestos. Con lo cual, tiene un valor irrisorio. Irrisorio, ridículo, vamos a decirlo así, ridículo. Lo que se proponía era llegar a un 50% del valor considerado óptimo, que tampoco es el valor real. Para que tenga una idea, en la zona norte de la provincia, que hoy se estima una valuación de 1.200 pesos por hectárea, sí, es cierto que se iba a estimar en 12.000 pesos aproximadamente, pero el valor real en la zona núcleo está entre 15.000 y 20.000 dólares y a veces más. ¿Sí? Claro, con lo cual siempre sigue siendo incomparable con el valor de mercado de una hectárea en la zona núcleo. Por supuesto. Acá lo que ocurre es que, obviamente, hay un sector agropecuario que de alguna manera está conducido o, digamos, mareado o llevado adelante por la sociedad rural y las entidades que debieran defender un impuesto progresivo, tanto Federación Agraria como Coninagro, pareciera estar representadas por dirigentes que no tienen nada que ver con el espíritu de cada una de ellas. Así que esta es la realidad. Nosotros creemos que hay que utilizar, tenemos que tener, más allá, a nadie le gusta dar noticias malas para ningún sector, ni tampoco para el agropecuario, pero nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos que tener cultura de Estado, y ya sea desde el Ejecutivo como del Legislativo, tenemos que sincerar esto de alguna manera. Franetovich, ¿y qué dicen los diputados del Frente para la Victoria o de la Unión Cívica Radical cuando ustedes conversan? Como sabemos que han tenido conversaciones políticas, lo decía el vicegobernador la semana pasada cuando se aprobó en Senado, decía, bueno, nos pusimos de acuerdo, aprobamos y dimos media sanción a esta reforma impositiva, ellos nos pidieron que a cambio aprobáramos la posibilidad de que se haga un pedido de informe sobre la pauta publicitaria, no hay nada que ocultar, nos pareció que en democracia estaba bien y podíamos discutirlo, pero ¿qué argumentan ahora en la Cámara de Diputados, tanto el FAP como la Unión Cívica Radical, para decir no, con esto no estamos de acuerdo? No hay un... ahora hay una propuesta que puede ser escalonada, nosotros nos parece que esperamos mucho tiempo para que así sea, pero ante la nada estamos dispuestos a escuchar esta propuesta y estar trabajando, pero de todas maneras lo que nosotros pretendíamos era debatir, y ni siquiera tenemos quórum para hacer eso, ¿no? Para debatir y que la sociedad y el mismo periodismo pueda transmitir cuál es la posición de cada bloque. Ahora uno piensa, ¿no? Escuchando esto que usted dice, Frentovich, qué fuerte que es el lobby de los terratenientes en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Como para lograr parar un aumento de un impuesto que está bajísimo y que paga el resto de la provincia. Ahí me decía otro periodista también, justamente por lo que vos manifestás, es que, pero ¿cómo van a acompañar a algunos legisladores si no van a poder volver a su distrito? Yo lo que diría es que... Falso. Al contrario, claro. ¿No? Es cómo le van a explicar al resto de la comunidad que accedieron a otorgar una herramienta al Ejecutivo para que actualice las partidas inmobiliarias urbanas y no la rural. No, y además otra cosa, tengo entendido, y usted corríjame si no es así, que esta reforma impositiva implicaba además un mayor giro de dinero para los municipios, que si no se aprueba, no va a girarse. Sí, sí, por supuesto, hay muchos municipios que están en una situación difícil, y bueno, al no asumir la responsabilidad de poner el cascabel al gato, como se dice en esta cuestión, en tener un sistema tributario más justo, más progresivo, algunos municipios están sufriendo, están en situaciones difíciles, obviamente que la provincia también. Pero, a ver, estamos en un momento histórico donde la Argentina, porque está fortalecida, está parada frente a sus propios recursos, no está sintiendo fuertemente el impacto de la crisis que hay internacional. Estados Unidos todavía está en dificultades, Europa más todavía, y nosotros estamos zafando eso porque tenemos las políticas correctas a nivel nacional y seguimos creciendo. Ahora, en esta situación hay que entender, el sector tiene que entender que tiene que acompañar y tiene que hacer un esfuerzo al Estado para poder seguir ejecutando políticas públicas, ¿no? Y sostener lo que es educación, seguridad, justicia y fundamentalmente ayudar a los pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes e industriales, que es lo que hace este modelo. Pero parece que en el sector la pulseada la está ganando justamente los grandes terratenientes, los pules, la sociedad rural, porque reitero, debe haber una renovación en la dirigencia de justamente representantes del sector, de las entidades del sector, que más tienen que ver con nuestro modelo nacional, que son con INAGRO y Federación Agraria. Y claro, que deberían pensar distinto porque representan a otros productores, sin duda. Sí, le hago una pregunta. Hay liberal en esas entidades. Nosotros tenemos un legislador que es de Federación Agraria y está en el PRO. Entonces, estas incoherencias muestran que estas entidades están tomadas. Claro. Franetovich, ¿cuándo creen que se va a poder debatir en la Cámara de Diputados al paso que van las negociaciones? Nosotros estamos en expectativa de que hasta hoy, hasta última hora, estamos todos preparados para poder resolver esto hasta las 0 horas de este día, y bueno, mañana también seguiremos con la expectativa si es que no lo podemos hacer hoy. Claro, con lo cual, si se aprobara en esta Cámara que la discusión o el aumento en realidad se da escalonado, debería volver al Senado, ¿no? Sí. Claro, sí. Para el trámite parlamentario correspondiente. Franetovich, como siempre, muy amable por la comunicación con la radio pública. Cómo no, a disposición, gracias. Ariel Franetovich, diputado del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires y además fue ministro de Asuntos Agrarios de esa, la principal provincia del país. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. No, antes dijo que aquel señor de Top Gun, sí, de los ojos claros, sí, y la cientología, parece que hace esto. Escuche. Mami. Van a ser 2 minutos de pedacitos de canciones muy conocidas. Lo que acaban de escuchar es un tema de Flepper, un tema de Guns N' Roses. Subí. Ay, no, sí, mamita. Poison, Twisted Sister, bandas de heavy metal en un musical que se llama Rock de los Tiempos, Rock of Ages, donde debuta haciendo, demostrando que ya después de cierta edad poco importa la vergüenza o lo que sea. ¡Qué voz agudita que tiene! Y Tom Cruise canta. Sí, así que de esto acuérdense, porque a ver, ya se lo había visto a Tom Cruise haciendo en una guerra de película un personaje que decían todos que era Harvey Weinstein, el dueño de Miramax, sí, y donde estaba Top disfrazado de un gordo, pelado, barbudo, que dirigía un estudio. Entonces el tipo va probando, digo, ya, esto es así como yo a Richard Gere no le puedo creer que es un actor, es un ex agente secreto de la CIA en los 80. Ya le dijeron acá a las chicas que no coinciden. Bueno, está bien, o no me sale, qué sé yo, digo, esto de Sean Connery en un momento como James Bond ya había que dejarlo de costado, ¿no? Esas cosas. Tom Cruise como un cantante de rock. ¿Vas a comparar Sean Connery con el señor Tom Cruise? Pregúntele a una chica de 20 y algo de años. Digo, estas son las cosas. No, a la chica de 20 y algo de años le parece un vejete total. ¿Quién? Tom Cruise. Sí. Absolutamente. No quiero hablar, no, 20 años no, está bien, están muy cerca ustedes, sí, los 20, no, 25, no, 26, no, así que... Parece viejo, bueno, esto es solo un adelanto, queríamos compartirlo con los oyentes, porque es música. Más música, menos música, pero es música. Esa voz que escuchamos en primer plano es él. Exactamente. A ver, subilo un poquito. A ir a una tanda. Antes les recordamos, lo decían las compañeras del informativo, que por el caos que hubo hoy de tránsito aquí en la ciudad de Buenos Aires y el corte que hay en algunos de los accesos, no se va a poder recolectar la basura esta noche, lo salieron a decir autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, en las calles va a haber basura y además tampoco hay subte por un paro que ustedes saben viene llevando adelante los trabajadores, motivados justamente porque lo que no hay es la posibilidad de negociaciones paritarias. Lo que realmente sorprende es que van a estar, como decíamos, las calles llenas de basura y además no hay subtes, y el gobierno de la ciudad sigue negándose a sentarse a negociar la administración de un servicio como es el subte en la ciudad de Buenos Aires. Realmente, Agustina, pareciera que se están equivocando las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires frente a la desatención que están haciendo de su jurisdicción y de dos servicios centrales como es el transporte y la basura. Llama verdaderamente la atención que sigan sin hacerse cargo de una cuestión como esta. Uní a esto que mañana hay pronóstico de lluvia, chaparrones, tormentas, así que bueno, comportémonos como buenos ciudadanos y no saquemos la basura hoy, porque mañana se inunda la ciudad, sino... Nosotros nos comportamos como buenos ciudadanos, pero las autoridades de la ciudad de Buenos Aires cumplen o no cumplen su rol. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llamaba la Junta Coordinadora. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde. 22 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Manivela. Sábados. 19 a 20. Con Coco Blaustein. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Seguimos en Mañana es hoy. Vamos y volvemos. Viva Triana, viva los trianeros, los venidos. Impresionante, Lucía, cómo tocás la castañuela. ¿Te gusta? Yo quiero contar a los oyentes. Mira, estoy transpirada. Y acá está una señora cantando, alguien al piano que ahora nos va a decir, la señora Lucía Capozzo, pero sí, las castañuelas, señoras y señores, están en vivo. Y las hace la señora Capozzo, así, italiana como la ven. Mediterránea en este caso, Agustina. Bueno, estamos escuchando en la voz de esa argentinita, ¿no? Esa española cantante. Sevillanas del siglo XVIII. ¿Y saben quién está al piano? ¿Quién? Federico García Lorca. ¿En serio? Sí, esta es una grabación del año 1931. Mm. Y realmente conmueve porque una de las, uno de los desvelos de Federico era justamente indagar y profundizar acerca de la riqueza del cancionero popular español, ¿no? Cuando se piensa en estas cosas, uno dice cuánto Federico nos ha faltado, ¿no? Porque muerto en plenitud, muerto en juventud, uno se lo imagina produciendo y, en fin, bueno, cosas de la guerra y cosas del amor también. Porque sabrán que hace unos días falleció Juan Ramírez de Lucas, quien fue el último amor de García Lorca. Era un joven bellísimo, de 19 años, García Lorca le llevaba algunos más, de Albacete, y tenían un amor absolutamente apasionado en épocas de la guerra, al punto tal que Federico le propone a este joven aspirante actor, al que conoció en un teatro donde se estaban montando obras propias, le propuso irse a México, y bueno, ahí empezaron a trabajar la idea. Se despidieron un día en la estación de Atocha. Federico iba a Granada a despedirse de su familia y Juan iba a hablar con sus padres. Por supuesto, a Juan le impidieron salir, lo ayudó mucho un hermano que pertenecía a las Juventudes Socialistas, pero bueno, el padre no iba a aceptar ni que se fuera a México y mucho menos aceptar la realidad de un amor homosexual. Federico no vuelve. Federico es asesinado, es fusilado poco tiempo después, en julio, donde es llevado desde la casa de sus amigos de la familia Rosales. Lo interesante de esto es que Juan Ramírez de Lucas nunca habló, nunca salió de su boca una sola palabra acerca de este amor y esta relación con Federico. Bueno, Juan Ramírez murió en el 2010 y ahí es donde empiezan a aflorar en una cajita de madera algunos recuerdos y algunas cosas que Federico le había dedicado. Hay dos cosas que son realmente fuertísimas. Una es la carta que le llega, ya muerto García Lorca, a Juan, y que dice así: conmigo cuenta siempre, yo soy tu mejor amigo, te pido que seas político y no dejes que el río te lleve, Juan. Es preciso que vuelvas a reír. Esto se lo dice a propósito de que Juan iba a hablar con su familia, ¿no? A mí me han pasado también cosas gordas, por no decir terribles, y las he toreado con gracia. Bueno, este era Federico escribiéndole a su amor, pero lo más enternecedor, lo más entrañable, es un poema que están en los sonetos del amor oscuro, probablemente iba a integrar eso, que está escrito en un recibo de una academia donde estudiaba Ramírez de Lucas. Y entre otras cosas, ese poema dice así: aquel rubio de Albacete vino, madre, y me miró, no lo puedo mirar yo. Aquel rubio de los trigos, hijo de la verde aurora, alto, solo y sin amigos, pisó mi calle a deshora. Aquel lindo de cintura sembró por mi noche oscura su amarillo jazminero, tanto me quiere y le quiero que mis ojos se llevó, no lo puedo mirar yo. Aquel joven de la Mancha vino, madre, y me miró, no lo puedo mirar yo. ¡Qué hermoso! Una historia de amor, tejida con la mala suerte, tejida con esos tiempos duros que no perdonan. Con los prejuicios, ¿no?, de toda esa época. Además, Lucía. Exactamente. Hermoso poema de García Lorca. Bello, bello, bello. Thank you. Antes de irnos a las noticias, digamos una información que es que la ciudad de Buenos Aires se acaba de sumar a las ciudades de nuestro país en las cuales dos personas de una pareja que sea homosexual y que quieran venir a hacer uso aquí de la ley de matrimonio igualitario también pueden hacerlo. Con lo cual es muy importante decir que cada vez más hay de este lado de la frontera la posibilidad de que aquellos que no pueden en sus países vengan aquí a ejercer sus derechos. Vos sabés que Buenos Aires está nominada y está constituida como una ciudad amigable con los gays. Gay friendly, así es, dicen exactamente. En inglés, esto cuando se aprobó en España el matrimonio igualitario, también viajaban de muchas partes de Europa donde no se podían casar a casarse allí. Está bueno. Está buenísimo, así que aquí los esperamos con los brazos abiertos, amigos, para que puedan venir a casarse también a la ciudad de Buenos Aires. Noticias ahora, 7:30 p.m. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, humedad 71%. Hernán Lorenzino asegura que el gobernador bonaerense está facultado para aplicar un revalúo inmobiliario. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguró que el gobernador bonaerense Daniel Scioli dispone de herramientas para llevar adelante el revalúo inmobiliario que se encuentra frenado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires debido a que la oposición no dio quórum en diputados para tratar la reforma impositiva. La legislatura le dio al gobernador las facultades para disponer un revalúo general en la provincia, es decir, para reevaluar todos los campos en la provincia de Buenos Aires, declaró Lorenzino. El ministro de Economía aclaró que la discusión que se está dando sobre el revalúo del impuesto inmobiliario es una discusión que ya está saldada en el artículo 92 de la ley impositiva que sancionó este año la legislatura. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. La justicia ordenó suspender la fusión de grados dispuesta por el gobierno porteño donde concurren chicos con discapacidad. La medida fue adoptada por la jueza porteña Elena Liberatori al aceptar el pedido de acción de amparo presentado por los padres. La comunidad educativa de las escuelas número 12 y 10 realizaron presentaciones de casos individuales para asegurar la continuidad en las mismas condiciones en las que se desarrollaban con anterioridad a las disposiciones. La resolución de la magistrada ordena al gobierno de la ciudad que suspenda los efectos de las disposiciones que resolvieron el cierre de 121 cursos. El Ministerio de Trabajo prorrogó la conciliación obligatoria en el conflicto de los gastronómicos. El instrumento legal se aplicará por otros 5 días hábiles a partir de mañana en la controversia que mantienen la Federación de Trabajadores del Turismo, Gastronómicos y Hoteleros y las cámaras del sector por reclamos salariales. Lo confirmó el secretario gremial porteño, Armando Rivera, quien sostuvo que los trabajadores reclaman una mejora del 30%. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 2 décimas, humedad 71%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Digamos algo que nunca se dijo en radio, me atrevo a decir que lo podemos decir todos al unísono, los jueves. Día de estrenos. Es así. Aparte de La Revolución es un sueño eterno, también se estrenó una película que se llama Misión Secreta. Los actores son Richard Gere y Topher Grace. Richard Gere necesitan que les pase un poquito todo el currículum, no, lo conocemos. Topher Grace, no. Topher Grace Topher sale. Grace. Topher Grace es un muchacho que empezó su carrera en así como que se llamaba That 70 Show. Y que después hizo, entre otras películas, Traffic. Es un jovencito, flaquito. Era el protagonista de That 70 Show. De That 70 Show, okay. Exactamente. Es un muchacho que ha crecido bastante, que ha tenido su carrera. Y acá debuta en un acompañamiento donde uno no daría que este muchacho flaquito puede llegar a dar agente del FBI. La historia es muy sencilla. Un senador de los Estados Unidos es asesinado con un método muy particular que era de un ex... De un agente de la KGB que... En un momento, en la caída del muro, desapareció. El hombre encargado de perseguir ese agente, que el nombre clave era Cassius, era un agente de la CIA que interpreta a Richard Gere. Y el personaje que interpreta Topper Grace es un pibe que se gradúa en el FBI con una tesis sobre ese asesino. ¿Está? Sí. Entonces, ¿cuál es el secreto oscuro que hay en la mente de Richard Gere? Porque usted lo va a ver y tiene claramente es un tipo que sufre. ¿Cuál es? Y yo no se lo puedo contar porque le cuento la mitad de la película. A la mitad de la película usted se va a dar cuenta qué le pasa a Richard Gere. Lo ve venir, lo va a ver venir, ¿sí? Y sobre el final de la película hay otra vuelta de tuerca más. ¿No le gustó mucho? ¿Quién? La película. ¿A mí? Sí. La vi venir a los 10 minutos. A los 10 minutos uno dice, ya la vio. El asesino es el mayordomo. Claro. Así, no bueno, quiero decir ni quién estás... es el mayordomo. No. Digo, yo creo que esto lo pruebo con un chico de 10 años y el pibe me dice, che, ¿ese no es el malo? Sí, correcto. Es el malo, tenés razón. La película es digna, es decente, tiene algún momento de acción, por momentos se deja llevar. Y si usted no tiene grandes aspiraciones, usted quiere pasar el rato, quiere ir a babear como está haciendo Cuniverti por Richard Gere, solamente estamos hablando de Richard Gere y babea. Marcel, mire, yo le voy a decir algo, porque me quedé pensando en lo que él dijo al principio. Sí. ¿Usted se lo imagina a Richard Gere, ex agente de la CIA? No, no. ¿Y quién se lo podía imaginar? Mire cuántos fueron los agentes de la CIA. Robert Redford. Bueno. Brad Pitt. Brad Pitt. ¿Usted se lo imagina a Brad Pitt, agente de la CIA? Sí. ¿Por qué no a Richard Gere? ¿Por qué es budista? No, es por eso. No me da, no lo veo como... Da bueno. Y bueno. Y en el papel que tiene que hacer, aún menos se lo va a imaginar. Eso es el secreto de ser un agente de la CIA, que no se dé cuenta. Hagamos como decía Mafalda, cada uno se pone del lado de la frontera ideológica que más le gusta. Exactamente. Los que creen en Richard Gere y los que no... Y vamos cortito y al pie, Misión Secreta, lo que tiene, a mí me llama la atención, es otra de las películas que hace de cuenta que la Guerra Fría nunca se terminó. Y esto es como lo que me llama la atención. Estamos de vuelta hablando de gente de la KGB contra gente de la CIA, contra Seguridad Nacional, contra el muro. Y la verdad es que la película pasa en el año 2010 o 2011, 2012, pero estamos hablando de gente que supuestamente estaba en actividad en los 90, cuando cae el muro. A ver si me convence con otra. La otra película que hay dando vuelta es Elefante Blanco, película que también vio la señora Lucía Caposo, que es una película dirigida por Pablo Trapero, con la actuación de Martina Guzmán y Ricardo Darín, sobre dos curas tercermundistas que se meten en el mundo de la villa. Trapero tiene una particularidad, filma muy bien, y tiene también la particularidad de filmar en algunos ámbitos donde ese ámbito pasa a ser realmente privilegiado. Lo hizo con el bonaerense, lo hizo con el Leonera, y también lo hace en Elefante Blanco. La historia es más bien coral, si bien la figura principal de todo esto la lleva Ricardo Darín, que es un tipo que vive en Recoleta, que es un cura tercermundista, pero que mira la Villa 30 años de ahí, y el espectáculo es, si se quiere, la construcción de unas viviendas, y el Elefante Blanco es un viejo edificio que quedó a mitad de camino. Lo que busca Trapero de alguna manera es contar la realidad de la villa. Y ahí uno podrá entender más o menos o cuán ajena es la realidad de esa villa y qué lugar quiere pararse en la historia de cómo se trabaja el tema ese. A mí me parece que Trapero siempre narra muy bien. Y que la verdad es que también lo que busca Trapero en muchos casos es narrar historias de gente. Carancho también lo era. Y después queda en cada uno, y esto es lo interesante de Trapero, pensar si eso es realidad o no. Ahí está la circunstancia. Si eso es simplemente una historia con un fondo, o el fondo es más importante que la historia. En Carancho, o en el bonaerense, o en Leonera, o mismo en este Elefante Blanco, uno deberá decidir si cree que esto refleja la realidad o simplemente es una construcción para narrar una ficción. Por lo pronto es una gran ficción, Elefante Blanco. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana soy es un programa internacional, chicos. Ay, sí, no, ¿dónde nos vamos a leer? ¿Viene Richard Gere? Ya nos había explicado Horacio que había una aplicación para escuchar Radio Nacional desde el Walkman, o desde el iPhone, o desde el iPad, o desde tu BlackBerry, o desde donde quieras. Sí, de un asteroide. Y ahora nos vamos a África. ¡Qué lujo! Porque tenemos un enviado especial de la radio pública, Gastón Fiorda, está en este momento en Luanda, capital de Angola, donde hay una misión encabezada por la presidenta de la nación. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Qué tal? Buenas noches ya para todos ustedes. ¿Qué tal, Agustina? Efectivamente, la presidenta, mediodía hace que está aquí en Luanda, la capital de Angola. Terminó el primer día de los dos que va a estar en este país, en este continente, una agenda bastante liviana, para el primer día de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aquí en Luanda. Se reunió con el vicepresidente de la Nación, Fernando Dos Santos, pasada las 6 de la tarde, y una vez que terminó la reunión con el vicepresidente, se reunió con una comitiva de la organización de Mujeres Angoleñas, una organización que tiene mucha participación en la vida social y política aquí en Angola, también una reunión de 30 minutos, las dos reuniones que tuvo la presidenta, que para mañana sí se espera ya una agenda mucho más apretada, con más actividad, que va a arrancar tempranito a la mañana con la reunión que va a tener con su par angoleño, estoy hablando de José Eduardo Dos Santos, en la Casa de Gobierno. Allí almorzará y luego pasará a la Asamblea Legislativa, al Parlamento que tiene Angola, donde fue convocada a dar un discurso, a hacer uso de la palabra. Después se inaugurará ya la tarde, tarde-noche, la feria íntegramente dedicada a los productos argentinos, productos de producción nacional, con una importante comitiva de empresarios, más de 400 son, que tienen productos de toda índole, indumentaria, alimenticia, maquinaria agrícola, automotores, va a haber desfile de moda, presentación de un tango, de un ballet de tango, bueno, presentaciones culturales y deportivas. Recién lo escuchaba a Horacio Marmurek hablar de cine. Acá hay una comitiva del Inca que va a proyectar 9 películas del cine nacional. Qué bueno. Hay una comitiva también, sí, buenísimo, una comitiva de básquet y de hockey, que van a estar también jugando con sus pares seleccionados de aquí de Angola, que se van a quedar además, una vez que la presidenta el viernes a la noche, cuando regrese a Buenos Aires, esa comitiva se va a quedar para ir provincia por provincia aquí en Angola, llevando la idiosincrasia cultural y deportiva argentina a todos los rincones de aquí de Angola. Gastón, una repercusión. Sí, Agustina. No, perdóname que te interrumpa. Me parece importante que contemos por qué Angola es importante comercialmente para la Argentina. ¿Cuáles son las perspectivas, las posibilidades de este refuerzo que se está haciendo del comercio entre ambos países? Para que podamos poner blanco sobre negro, porque se escucharon incluso hasta burlas respecto de la presencia de nuestro país en Angola, como que bueno, Angola, vamos a ir. Sin embargo, me parece que hay mucho para contar respecto del vínculo comercial entre África y la Argentina, y entre la Argentina y Angola en particular. Sí, bien lo decías vos, hubo una avanzada en el mes de marzo, una comitiva empresarial liderada por Guillermo Moreno, en donde se concretaron algunos negocios, pero hoy con la visita de la presidenta tienden a afianzarse muchos de los proyectos y los acuerdos que se iniciaron por entonces hace 2 meses. Pero puntualmente, Angola junto con Nigeria son los principales productores de petróleo, petróleo crudo que venden al mundo, que exportan casi sin ningún tipo de tratamiento, y que Argentina tiene hoy con el nuevo mapa accionario de YPF, con la nueva realidad hidrocarburífera que tiene la Argentina, la posibilidad de entablar con Angola un socio estratégico, un plan de inversiones para que la empresa estatal Sonangol, la empresa que controla el petróleo aquí en Angola, participe en YPF. Esto no se decía mucho. Obviamente se daba, por supuesto, que mañana en la reunión entre Cristina y Dos Santos iba a ser casi, te diría, el tema principal, el único tema que iban a tratar. Cuando hoy logramos casi al finalizar la jornada hablar con Escocimarro, el vocero presidencial, y que quisiera compartirlo ahora con vos, Agustina, nos daba cuenta de que es un tema que seguramente van a tratar, y que hoy cuando Cristina habló con el vicepresidente también fue un tema de la agenda. Si te parece, lo escuchamos. Dale. Escocimarro. ¿Cómo no? ¿Qué tiene que ver con lo que es el nivel de producción de petróleos o recursos naturales aquí en la región, y que sí se ha hablado en función de, obviamente, que es un recurso que tiene una posibilidad de culminar? Entonces, por eso también hablaba el vicepresidente del intercambio, de diversificar la economía como lo están haciendo todos los países. Es más, se ha hablado también sobre el tema de la infraestructura que no tienen, como el GNC, como lo tienen aquí en este país. Y bueno, justamente la apertura de la economía tiene que ver, en base a ese diálogo, por la estructura abierta que tiene la economía argentina. Bueno, me parece que Escocimarro abrió la puerta a que nosotros conozcamos casi el objetivo esencial de la visita de la presidenta aquí a Angola, que tiene que ver con el petróleo, con la posibilidad de encontrar un socio estratégico en materia energética. Angola, como bien lo decía acá Escocimarro, es líder en la producción en la región de petróleo, el principal socio comercial que tiene China. Esta empresa estatal, Sonangol, ya tiene filiales trabajando no solo en China, sino en Estados Unidos y también Brasil. ¿Es totalmente estatal? Es totalmente estatal y tiene tercerizados, privatizados, la explotación de algunos pozos y algunas reservas. Ajá. Con la condición de que esas empresas privatizadas inviertan aquí no solo en infraestructura y en inversión para seguir trabajando el petróleo, sino también tienen un compromiso social que los hace invertir en escuelas, en la construcción de hospitales, de viviendas, de calles. Claro, hay una cuestión que maneja el Estado, obviamente, con las reservas de hidrocarburos, las reservas de petróleo. Tiene una parte privatizada, pero el sector que está privatizado y que de alguna manera trabaja con el petróleo tiene además el compromiso social de ayudar a la reconstrucción de un país que se vio azotado por muchísimas décadas de guerra civil. Solo para aportar un dato, Angola es un país independiente desde 1975, una realidad que a nosotros nos sorprende porque estamos acostumbrados a países, por lo menos Latinoamérica, con aproximadamente 200 años de independencia. Aquí, 37 años nada más de que Angola es un país libre, soberano, y de los 37, 27 del 75 al 2002 vivió en guerra civil, guerra que ha dejado obviamente secuelas y una deuda social que uno la puede palpar y la puede ver por donde vaya. Pero hubo un aceleramiento en la producción y en el armado de obra pública que de alguna manera hace entender que quieren recuperar todo el terreno perdido y que las regalías del petróleo ha ayudado muchísimo en esa reconstrucción que hoy está pasando Luanda y que también vive todo Angola, ¿no? Buenísimo, completísimo informe, Gastón. Si te parece, por supuesto, seguimos en contacto todos los días, sobre todo después de el comienzo, digamos, de esta feria de productos argentinos en Angola y de la reunión de los presidentes mañana. ¿Te parece? Cómo no, será un placer. Gracias, como siempre. Gastón Fiorda, enviado a Luanda, la capital de Angola, de Radio Nacional. Quiero agregar cortitos dos datos que busqué hoy para que pongamos también en perspectiva. África, todo el continente, representa entre el 20 y el 30% del superávit comercial de nuestro país. Por eso hay que ir a África. Y el otro motivo es que el comercio entre Angola y la Argentina creció un 800% en la última década. Ese es otro de los motivos por los cuales es importante que nuestro país tenga relaciones sur-sur con el continente africano. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y antes del regreso a casa, es decir, de cuando terminemos el programa, que tratemos de volver en un día complejo para el transporte aquí en la ciudad de Buenos Aires, vamos a escuchar un poco más de economía con el profesor Jorge Mancinelli. ¿Cómo le va, Manchi? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien, caballero. Bueno, caballero está afuera. Así que, bueno, vamos a seguir con la cuestión de las empresas. Sí. Vamos a hablar hoy de modelos de empresas, ¿eh? Básicamente nos vamos a referir a tres tipos de funcionamiento, se trata de grandes empresas. Vamos a las que manejan distribución y transporte de electricidad. Siempre vamos a estar hablando en dos casos de las empresas que funcionan en nuestro país. Estas empresas son de gran porte en relación con nuestra economía y frente al Estado siempre tienen esta posición. O me aumentan el subsidio o me aumentan la tarifa. ¿Sí? Esta es la pulseada que ellos sostienen con el Estado Nacional. Bueno, se han encontrado con respuestas que son las que corresponden a la verdadera evolución de las empresas. Por ejemplo, ¿sí? El licenciado Roberto Barata, que es el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, les recordó a las eléctricas, particularmente a Enel, que Endesa ganó desde el 2003 a la fecha alrededor de 374 millones de dólares. Sí. Eso, claro, si hace la agregación o la consolidación de los resultados de generación hidroeléctrica, térmica, transporte, distribución y comercialización de energía. Porque ¿cómo se presentan ellos? Ellos dividen cada uno de los segmentos del negocio y entonces, claro, hay algunos segmentos que pierden, otros que ganan poco y otros que ganan mucho. Y la posición del gobierno es, no, vamos a discutir el conjunto de la actividad y el conjunto de la rentabilidad y de los costos y de los precios. esta es la forma racional de tratar con conglomerados empresarios. Vamos al otro caso, vamos al caso de la empresa que opera el subterráneo de Buenos Aires. Bueno, sabemos que Royo es una empresa constructora de gran porte que hace descansar esta dimensión de sus relaciones con el Estado. Es una gran contratista del Estado. Sí. Las construcciones y operaciones en manos del grupo Royo alcanzan los 8.000 millones de pesos, de los que 4.300 ya fueron ejecutados y 3.700 millones están al cobro. La empresa giró regalías al exterior por 413 millones de pesos. Desde el 2003, los dividendos en efectivo retirados de Metrovía fueron por 149 millones de pesos. Es decir, que no estamos frente a un emprendedor que está necesitando el sostén del Estado. Son grupos empresarios de complejos, con diversas actividades, y como corresponde, la contabilidad del grupo es una. Ahí se consolida todo, y en esa consolidación está el verdadero resultado de la prestación de los servicios públicos o de las actividades vinculadas con el Estado. Jorge, te hago una pregunta. ¿Cuál es el último balance al que vos tengas, no digo, de Metrovías? El último balance que tengo es el acumulado del 2003 a la fecha, no es el último. Sí. Es decir, lo que hice fue acumular todos los balances. Claro. Y entonces lo que tengo... Da 149 millones positivos. Exactamente. Con lo cual, digamos, me paro en este dato que estabas dando, porque lo que me quedé pensando es, entonces una empresa como la de Benito Rocio, Metrovías, no puede decir que no está en condiciones de afrontar una paritaria. Absolutamente. Está totalmente en condiciones. Además, Royo es un holding que forma parte del negocio del transporte. Anualmente transportan 500 millones de pasajeros y 936 mil toneladas de carga. Es una de las principales concesionarias de la UOFE, la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, que gestiona por cuenta del Estado Nacional el San Martín, el Roca, el Grano Sur, ¿sí? Sí. El Ferropetro de Puerto Madero, que puede no dar plata porque más parece un juguete. Además lleva adelante la extensión de la línea E, y además tiene la recolección de residuos a través de Cliva, de Taim, que trata residuos peligrosos, de Texam para la deposición final de residuos, de Enerco 2 en energía renovable. Es decir, no estamos hablando del operador del subterráneo, estamos hablando de un conglomerado de empresas que atiende las necesidades del Estado, es decir, atiende servicios públicos de distintas categorías y que tiene un fuerte apoyo, y ha tenido un fuerte apoyo del Estado. ¿Sí? Bueno, ahora vayamos al tercer grupo de empresas, ¿no? Dale, y este tenemos que terminar con este tercer grupo de empresas, ¿sabes, Manchi? ¿Cómo? No, digo que cuentes este tercer ejemplo y que con ese completemos el panorama. Correcto. Son los 29 mayores bancos del mundo. Sí. Los 29 mayores bancos del mundo que se llaman ahora, les llaman en el G20 bancos sistémicos. Uh-huh. Es decir, como serían los obispados del papado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, necesitan 556 mil millones de dólares para cumplir con la norma de Basilea III. Uh-huh. Entonces, ahora comienzan las recomendaciones. Bueno, la primera recomendación es que va a caer la utilidad porque van a tener que aportar capital. Y entonces, al aportar capital, no van a poder distribuir las utilidades. ¿Y cómo van a hacer la compensación? La tienen que hacer a través de el aumento de las tarifas de servicio. Claro. Ellos saben cuál es la utilidad media de estos bancos, ¿cuál ha sido? ¿Cuál? 11% anual. Claro. 11% anual por manejar la plata de otros. Claro. Bueno, esto caería un 8-9% y entonces tendrían que aumentarlo vía aumento de tarifas. Ahora, hay una cuestión central acá. En el 2005, Greenspan en Estados Unidos dijo, para quien lo quisiera, quien lo quería oír y quien no, que el negocio de los bancos era transferir riesgos. Y este es el toda la historia de los derivados y de la enorme burbuja que se ha armado en el mundo es consecuencia de que a los bancos en Estados Unidos le permitieron derivar riesgos, ¿sí?, a través de la titulización de los créditos. Entonces esos títulos se venden y los compran otros que a su vez los venden, etcétera, etcétera. Es decir, estamos entonces con una economía que va avanzando a través de grandes conformaciones empresarias que tienen reglas propias, y si el Estado no se mete en el sentido de controla la totalidad del grupo, entonces nos venden la película cambiada. Jorge Mancinelli, muchas gracias. Al contrario. Hasta mañana. Ay, me puso voz de galán. Voz de galán de telenovela. Al contrario, llévatela. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero, mañana es hoy. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo... Lo que estamos escuchando es lo nuevo de Gustavo Cordera. Gustavo Cordera había empezado en el año 2010 con algo que se llamó La Caravana Mágica. En este caso, La Caravana Mágica volumen 2 es lo que nos trae hoy, y este es su primer tema que vamos a conocer, se llama Soy mi soberano, y escrito como una suerte de canción autoconfesional, donde el tipo dice todas estas cosas que le pasan. Que no es su dueño y demás. Claro, y que le pasa esto, y que está grande, y una canción despojada. Despojada, sí. Es muy interesante eso porque La Caravana Mágica contó con la producción de El Chávez, que es un muchacho del conurbano que utiliza mucho la máquina y demás, y que fue cortina del puntero. Alguna de las canciones del Chávez. Y acá muestra otro costado de esta Caravana Mágica volumen 2, que saldrá más adelante y que lo pondrá a trabajar a Gustavo Cordera. Recordemos, mientras la Bersuit, la otra, digamos, la banda en la cual él revistió en las huestes, decidió seguir su carrera sin Gustavo Cordera. Y Gustavo, en principio había sido al revés, Gustavo Cordera decidió una carrera solista y Bersuit Vergarabat había desaparecido. Ahora Bersuit sigue por su lado y Gustavo Cordera hace Soy mi soberano, parte de Caravana Mágica volumen 2. Esto es lo nuevo de él, que queríamos mostrárselo a nuestros oyentes. Escúchalo un poquito. Mis amigos no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Bueno, para los que no están mirando con un ojo la tele y escuchando el programa con el oído... ¿Vas a ser de Javier Vicente? Sí, señor.